Carlos, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día Juan, ¿cómo estás? Gracias por llamar y por ponerte en contacto. Bueno, podría haber dicho que sos consultor cultural, no sé, pero prefiero, ¿sabés qué? Que vos mismo nos cuentes quién sos y qué es lo que buscás hacer. Bueno, yo soy gestor cultural, o sea, me dedico a tareas y servicios dentro del mundo cultural, pero específicamente hace 15 años me dedico a la industria de la música, puntualmente. Mi carrera empezó como comunicador, como agente de prensa, un rol bastante común en todas las industrias y es un servicio, digo, desde la política, la cultura, etcétera, etcétera. Bueno, yo arranqué con el teatro, arranqué en realidad, y después pude ingresar finalmente al oficio que yo quería, que era la industria de la música. Eso me llevó a acercarme a otros roles, después empecé a ejercer el rol de manager y ahí fundé una agencia que se llama Estudio Inga, que tiene ya 15 años, con una socia, desde donde nosotros brindamos servicios un poco con un eje central en la comunicación, pero brindamos diferentes servicios que tienen que ver o con producción o con temas digitales, que después si querés podemos detallar, digo, que tienen que ver desde comunicación digital a distribución digital. La distribución digital es lo que permite que la música esté en Spotify o monetice en YouTube. Digo, voy a tratar de explicarlo lo más simple posible por la hora, No, pero está pero bien, sí. cualquier cosa me preguntas, pero digo, como para que se entienda, hacemos un trabajo que hace un montón de gente en la industria de la música, que es poner la música en las tiendas digitales. Las tiendas digitales monetizan el consumo de música. Vos cada vez que escuchás una canción por YouTube o la escuchás por Spotify o por cualquier otra plataforma, eso genera un ingreso y ese ingreso lo administramos. Sí, o sea que nosotros nos dedicamos a distintas áreas de la industria de la música que tienen que ver con comunicar, producir y distribuir. Muy Ese es bien. un poco el oficio al que me dedico hace 15 años. Y bueno, lo brindé en distintos aspectos, digamos. Bueno, desarrollo artistas, en algunos casos tenemos algunos artistas que dentro de la escena independiente tienen algún renombre, o trabajé, por ejemplo, también en algunos programas públicos y fui coordinador de música del Mercado de Industrias Culturales Argentinas, que es una feria y un mercado que también es una herramienta muy común dentro de la industria de la música y de la cultura en general, digamos. Bueno, en fin, y después también me dedico a capacitar. Así que a eso llegamos, gracias a la tecnología, a Santa Rosa la semana que viene, a partir Bueno, de este martes. lo que contás más vale tiene que ver con los cambios tecnológicos que han ocurrido. Vos hablas de una década y media, ponele que en ese tiempo es notable. Estaba YouTube, que parecía que de ahí no se iba a avanzar más, aparece Spotify. Y en medio de todos esos cambios tecnológicos, que por supuesto se renuevan paso a paso, aparece esto que es el coronavirus y supongo genera para la industria y para la producción y para el consumo de estas cosas un nuevo mundo también. ¿Cómo estamos parados y vos crees que las herramientas que has manejado en los años previos te permiten mirar el horizonte con más conocimiento que, por ejemplo, cualquiera de nosotros? Bueno, es interesante cómo lo planteas porque a mí me preocupa bastante el cómo nos agarra, ¿sí? Que en realidad me preocupa en muchos aspectos de la vida, pero específicamente en lo laboral y en la industria de la música. Me preocupa cómo nos agarra con cierto nivel de muy poca formación profesional en los distintos rubros de las tareas de la industria, ¿no? Digamos, para empezar, primero que nada, me vas a escuchar decir muchas veces que yo considero que somos una industria, que los que trabajamos en ella somos trabajadores, que estamos construyendo productos culturales, ¿sí? Y todo esto que te digo, no te lo digo menospreciando ni la creatividad, ni la experimentación artística, ni la autenticidad, ¿sí? de un discurso artístico. Yo considero que se puede ser experimental o se puede ser osado artísticamente e igual de todos modos pertenecer a una industria. ¿Por qué una industria? Porque circulamos dinero, porque generamos dinero, porque creamos puestos de trabajo, porque desarrollamos productos, llámese un disco, llámese un libro de poesía, llámese un par de zapatillas, digo, que pertenece a la industria del diseño y de la indumentaria y que es una industria cultural. Entonces, mi preocupación cuando empezó todo esto fue ver cómo muchísimos aspectos que tenían que ver con la supervivencia financiera y económica de los creadores culturales, específicamente dentro de la industria de la música, estaban muy, muy flojos de papeles en términos de dónde ir a buscar sus ingresos, ¿sí? Había muchos problemas sobre el entendimiento sobre qué es un derecho de autor, cuando se armó el lío porque Sadaic salió a anunciar que iba a cobrar derechos de autor por los streaming vía YouTube o lo que sea, entonces se discutía desde lugares bastante poco sólidos teóricamente, desde no conocer cuáles son las herramientas de distribución digital y cómo se cobra eso. Después podemos discutir si pagan bien, pagan mal, poco, mucho, eso es otra discusión, pero el tema es entender el mecanismo de ese funcionamiento, ¿sí? Bien. Y ni hablar después cuestiones que tenían que ver con informalidades dentro del mundo laboral, ¿no? El grado de informalidad en la industria de la música, de técnicos, cargas, o sea, gente que moviliza, no sé, todo lo que es el armado de escenarios, hablando de festivales grandes, ¿no? Pero también hablando de situaciones más pequeñas, sonidistas, plomos, managers, agentes de prensa, el mismo músico, obviamente. Todos quedamos muy, como se dice habitualmente en mi barrio, culo para el norte. O uh-huh. sea, sí. No supimos cómo reaccionar ante una situación que en realidad lo que nos estaba evidenciando era el grado de informalidad en la profesionalidad que tenemos, ¿sí? ante nuestra propia industria. Un poco de eso se trata este curso que va a empezar la semana que viene, digamos. Lo que vamos a intentar es construir un mapa de la industria de la música para entender qué lugar ocupamos y qué herramientas desde ese lugar son muy atinadas que aprendamos en profundidad, o simplemente las tenemos que entender para comprender cómo es el concierto, digamos, que se desarrolla alrededor mío cuando yo desarrollo una actividad artística dentro de la música, sea crear, componer, tocar o tareas de gestión. Bien. Contanos de qué se va a tratar puntualmente la capacitación que está programada en Santa Rosa y que por lo que vemos además es bastante ambiciosa en el sentido de que son 4 encuentros por lo menos. Claro, sí, son 4 encuentros. Pues son 4 porque me parece que es la forma de que podamos abarcar lo más vasto posible este recorrido que yo menciono sobre la industria de la música, ¿no? Creo que vamos a intentar tocar el 4 ejes importantes para mí, que yo creo que son interesantes, que es punto 1, propiamente dicho, la clase 1 es el mapa de la industria de la música, digo, introducir los roles, las identidades, las funciones dentro de esa estructura, estructura de la industria y a lo largo del tiempo cómo ha cambiado. Como vos decías, mi carrera tiene una década y media, pero la industria de la música tiene más de 100 años. Claro. Y dije más de 100 años porque yo considero que hay industria desde el medioevo, digamos, desde el trovador que salía a repartir noticias y a entretener a la gente a cambio de un techo, comida o la moneda de cambio que hubiera en ese momento, digamos. Hay industria de la música desde el momento que se intercambia por otra cosa, ¿verdad? Eso vamos a verlo un poquito en la primera clase. La segunda vamos a meternos un poco más de lleno en estructuras más que tienen que ver con derechos de autor y distribución digital, que es un tema siempre muy candente y lleno de preguntas y con mucha... de vuelta, donde yo veo bastante poco conocimiento de parte de colegas, amigos y clientes. La tercer clase, llamémosle de alguna manera, es lo que tiene que ver con comunicación. Como yo te decía, mi carrera tiene como un eje central en áreas de comunicación, entonces me interesa hablar de identidad de comunicación, medios de comunicación, vínculos con la prensa, vínculos con las redes sociales. Y por último, la última clase tiene que ver con algo mucho más novedoso en Argentina, pero que en el mundo está muy expandido, que son las ferias y mercados, digamos, ¿no? Que básicamente, a ver, si yo te digo feria del libro, vos entendés perfectamente de qué se trata. Sí. Correcto. Claro. Bueno, en la música, como en cualquier otra industria, como en el agro, como en el cine, eso es un buen ejemplo. El cine, por ejemplo, si yo te digo Festival de Cannes, seguramente también sabes de qué se trata. Todo eso son ferias, o sea, ¿qué son ferias? Son espacios donde, más allá de la exposición al público de novedades artísticas, por abajo de eso, por abajo, en una serie de actividades que son generalmente mucho menos glamorosas, digamos, lo que se está haciendo es comprando y vendiendo producto cultural para la distribución o venta masiva, ¿sí? Ahí se encuentran distribuidores, se encuentran productores. En nuestro caso, en la industria de la música, en las ferias y mercados, nos encontramos todos los que hacemos tareas de gestión, digamos, ¿no? Sellos discográficos con managers, artistas sin manager buscando a alguien que los produzca, En fin, toda la cadena de servicios se suele encontrar en una feria de mercado para justamente hacer negocios, ¿no? Porque de eso se trata, al fin de cuentas, es identificarnos adentro de una cadena de valor y entender cuáles son nuestras potencialidades adentro de una industria. Bien, insistís con la cuestión de la industria como si fuera un concepto que hay que terminar de meter en algunas cabezas. ¿Te cuesta que la totalidad de los artistas o trabajadores de la cultura entiendan que ese rubro es también una industria además de arte? Sí, yo creo, ¿sabes qué? Para mí no es una cuestión de rechazo, sino que es una cuestión de no querer asumirlo. Creo que hay algo que yo lo entiendo perfectamente, que tiene que ver con no querer, y lo voy a decir en términos más coloquiales posibles, ¿no? Hay como una cuestión de no querer transar con el sistema, como si eso no sucediera cada día que se levantan con su celular como despertador, lo prenden, abren el correo y bajan mails y escuchan una canción en Spotify o en cualquier otro lado. O sea, transamos con el sistema todos los días en una decisión de consumir y circular información a cada rato. Entonces, la música también tiene que asumir ese lugar de, no de transar, sino de llegar a buenos acuerdos, ¿sí? Un poco en línea con lo que está pasando últimamente en el país, digo. Llegar a buenos acuerdos para intentar que sea lo más beneficioso para uno ese proceso, ¿no? Entonces, entender un proceso de cómo se registra una canción o cuáles son los beneficios o no de tener registrado una canción en el único organismo que recauda derechos de autor en Argentina, porque también podemos discutir cómo funciona, pero que lo hay en lo hay, ¿sí? O sea, y es SADAIC. Si yo no tengo registrada mi obra en SADAIC y no sé cómo funciona, es muy difícil después dar discusiones que tienen que ver con si cobré o no cobré, si me pagan o no me pagan, si me descuentan en un concierto. Generalmente, para la gente que no sabe, cuando uno hace un concierto y tiene un acuerdo financiero con una sala o con un lugar donde se hacen shows, generalmente de la recaudación se descuenta un pedacito para SADAIC, digamos. Ese pedacito de SADAIC luego se recupera, los autores y los compositores lo recuperan en SADAIC. Entonces, cuando alguien te dice, no me descuente SADAIC, o le reclaman a un medio de comunicación que pague SADAIC, o otro montón de discusiones que se dan sobre el tema, muchas veces se hace sin conocimiento de causa. Es importante para aquellos que decidimos que este sea nuestro medio de vida, la música, la cultura, entender el mapa completo para entender cómo nosotros podemos sobrevivir o subsistir o vivir muy bien, en algunos casos, de hacer música, de algo que nos apasiona y nos encanta y que absolutamente es valioso tenerlo como hobby. No hay ningún problema, una de las cosas, los hobbies más hermosos del mundo debe ser, pero también puede ser un oficio. Y bien, para eso hay que aprender sobre estas cuestiones. Bien, estamos hablando con Carlos Sidoni, gestor cultural, que va a dar un curso a partir del próximo 11 de agosto. Y te hago un planteo más. Todo esto que venís contando, ¿cómo es la mirada que tenés respecto de las diferencias, si es que las percibís, entre la gran ciudad Buenos Aires y el resto del país? Bueno, yo creo que uno de los problemas que tiene todo habitante fuera de la ciudad central es la inaccesibilidad a determinados contactos directos con algunas instituciones, ¿no? En ese sentido, digo, por ejemplo, la DNDA, que es la Dirección Nacional de Derecho de Autor, ¿sí? Es el único organismo que permite el registro de derecho de autor, que es uno de los pasos principales para poder registrar obra, ¿sí? Y eso atiende en Buenos Aires. ¿Sí? Y eso, ante la pandemia, lejos de resolverlo el organismo de una manera moderna o de estar preparado para resolver eso, aún hoy sigue reclamando que el sobre hay que llevarlo aquí a la calle Moreno en Microcentro Porteño. Claro. ¿Sí? Y eso es una injusticia bastante grande en términos de federalización de servicios y de acceso a algo que es muy importante, que yo siempre lo discuto con algunos colegas, que es la DNDA está protegiendo, porque la DNDA lo que hace es guarda el derecho de autor, o sea que si hay algún inconveniente sobre el reclamo de la propiedad de una obra, ¿sí? Ahí es el lugar donde hay que ir a buscar lo que está registrado y comparar entre un litigio, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, lo que está guardando la DNDA o la Dirección Nacional de Derecho de Autor es el patrimonio cultural de nuestro país, ¿sí? Y que una persona en Santiago del Estero, o en Santa Rosa de La Pampa, o en Bariloche, tenga que hacer un movimiento absolutamente antinatural para cualquier persona de poder hacer un trámite de resguardo de derecho de obra y tener que hacerlo en Buenos Aires, es por lo menos un poco, no sé, me sale decir injusto, pero debe haber alguna palabra técnica un poco menos sensible, digamos, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, creo que sí, de todos modos, Argentina tiene una diversidad de creatividad en todo el país, que la verdad es que Buenos Aires está en el ranking de ciudades o de provincias con destacada creatividad. Para mí no está primera, digamos, está bastante lejos, digamos, ¿no? Ajá. No sé, digo, desde la ciudad de La Plata, que construyó un movimiento rockero súper importante, a la música litoraleña, pasando por el chamamé chaco, la parte norte de Santa Fe, Corrientes, digamos, todo lo que es el universo de música litoraleña, de raíz folclórica, es una bomba ahí arriba, ¿sí?, en nuestro país. Lo mismo que, no sé, podemos hablar de todo lo que pasó en Cuyo también, en Mendoza, con la escena también rockera, y habrá que ir a escuchar a ver qué está pasando en Santa Rosa para que también podamos entender. Bueno, de hecho, Santa Rosa tiene un movimiento muy interesante de bandas de raíz más bien blusera, rockera, digamos, que están muy bien y que han construido una identidad pampeana muy interesante, digamos, ¿no? Entonces, por ello estoy refiriéndome mucho a géneros más rockeros, porque es de donde vengo yo originalmente, ¿no? Pero, digo, como te decía recién, en el norte tenemos unos circuitos de festivales folclóricos que son una bomba y que son incluso visitados por extranjeros cuando se podía visitar, recibir gente del extranjero, y así en distintas partes del país. Entonces yo creo que lo que falta un poco también es federalizar la mirada en el consumo musical, ¿no? Muy bien, Carlos. Te agradecemos el contacto. Si querés agregar algo más, es por supuesto que te escuchamos. Bueno, no, lo único, primero te agradezco nuevamente, Juan, y segundo, hoy es el último día para inscribirse, es a través de la página web de la Municipalidad de Santa Rosa. La prioridad de la inscripción es para gente de Santa Rosa y La Pampa en general. Esto lo digo porque específicamente el equipo se encargó de que llegara lo máximo posible a gente de la provincia. De todos modos, hoy como es el último día y llegaron algunas consultas, seguro abriremos algunas vacantes. Como todo es digital ahora, la verdad es que no es que tenemos un límite de vacantes, y ya teníamos una inscripción bastante alta ya, pero la idea es que se pueda inscribir la máxima cantidad de gente y que podamos seguir difundiendo un poco de qué se trata nuestra industria. Gracias de vuelta, Carlos Sidoni. Bueno, un abrazo.